Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. No tenemos datos estadísticos sobre qué porcentaje de la población hace uso de las redes sociales, pero al parecer son sobre todo los jóvenes que con sus teléfonos celulares hacen un amplio uso de nuestra hermosa lengua castellana y cometen tantas violaciones consciente e inconscientemente que uno se pregunta, ¿a dónde vamos en el futuro? ¿Sobrevivirá el idioma español? Sin duda, pero ¿en qué condiciones? Tengo un artículo donde se identifica la falta de ortografía como una enfermedad de transmisión textual. Y a todas luces se hace referencia a los chateos, que son las conversaciones entre los jóvenes a través del WhatsApp, Twitter, Facebook o en otras formas de comunicación, casi diría yo, acelerado. Cuando quiero decir a una dama, te quiero, lo escriben como te quiero, con K. No sé qué responder, porque es una desviación de la forma correcta de escribir nuestra hermosa lengua que decididamente no me gusta. ¿Por qué se escribe así, quiero, con K? ¿Será por ser original? ¿O será simplemente por destruir el gran tesoro que es la lengua castellana? Una remitente llamada Eustaquia escribe hoy. Gracias, bro. Me quedó genial el examencito, güey. La jovencita Eustaquia escribe gracias con S. La abreviatura bro es evidentemente un anglicismo derivado de brother, que significa hermano. La palabra examencito la escribe con S. Y finalmente, wey es equivalente a buey y tiene el valor de carnal. Encuentro bellos derrapamientos de escritura, como por ejemplo, vayamos con doble L en lugar de la Y, y decisión con S y S en lugar de C y S. Hasta aquí, solo dos manchas en el blanco mantel. El problema no es que se escriba que, Q-U-E, como que, K-E, sino que ello da lugar a un contagio generalizado. Billy de Winter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas y lluviosas noches tenga usted. Aquí estamos a pesar de todo. A pesar de la lluvia, a pesar del tránsito, a pesar del fútbol, porque de un ratito ya, a lo mejor ya comenzó. ¿Ah, sí? Sí, claro. Que no cambien a la radio. No, aquí, aquí les estaremos dando los reportes. Sí. está bien. Constantes de cómo va el partido. Es que para qué lo ves, y de todas maneras hay 380,000 repeticiones a lo largo de la semana, así que no se preocupe. Quédese con nosotros a platicar un rato en los contertulios. Tenemos esta noche un tema que esperamos que le sea de interés. ¿Cómo usamos el lenguaje? ¿Cómo nos comunicamos a través de las redes sociales? Sí. Las maneras, los metalenguajes que se están creando, inventando, proponiendo para comunicarse a través de las redes sociales, lo que se vuelve cada vez más popular, y por un lado pues es una manera de comunicación, un lenguaje más abreviado, etcétera, y usted ya lo conoce, pero por otro lado también es, creemos en algunos casos, una manera de darle de trancazos al idioma. Correctamente dicho. ¿Verdad? Dar trancazos al idioma. Sí. Pero bueno, pues es así es el idioma. ¿Qué tanto quieres a la lengua española? Muchísimo. Muchísimo, yo también. Muchísimo. Y tú también. Soy su amante. Soy su amante. Sí, todos los tres somos los amantes de la lengua española. Los cuatro. Bueno, estamos en Radio Educación en el 1060 de amplitud modulada, en Ángel Urraza 622, en la Colonia del Valle. Aquí estamos ya, le decía, a pesar de todo, vamos a hablar del lenguaje en las redes sociales. Voy a saludar a mis queridos compañeros. Nuestro amigo Mario Méndez Acosta seguramente está batallando en algún crucero. Semáforo. Algún crucero. Sí, por llegar acá, lo esperamos. En el momento que llegue lo saludaremos, pero está Víctor Quiroga con nosotros. Buenas noches, Jaime. Bueno, pues sí, vamos a comunicarnos a través de memes y todo lo que sea posible. Muy bien. Billy de Winter, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Todo lo que tenga que ver con la lengua española nos está muy cerca del corazón. Sí. ¿Por qué? Entonces hay gente que dice, pues, escribo o hablo como a mí se me dé la gana, pero, y ahí está la diferencia. Sí. No todo se puede usar sin un poco de criterio. Hay ciertas cosas que implican, no sé, amor y respeto. Sí, es como el trato a una bella dama que puede ser nuestra compañera. Se respeta y se quiere al igual que la lengua española. Has dicho, muy bien. Bueno, vamos a la pregunta y ahorita volvemos a saludar a Mario Méndez. De una vez te saludo, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Un saludo para el público. ¿En qué crucero los estabas? Los elementos me siguieron. Sí, los elementos de tránsito. Desde el hidrógeno hasta el uranio. Vamos a la pregunta, Víctor, por favor. Bueno, pues el Word es el procesador de textos más popular que existe y nosotros podemos sacar una carita sonriente o una carita triste haciendo determinados impresiones. Díganos, ¿cómo le hace uno para que en el procesador de textos aparezca una carita sonriente en lugar de una R o una Q o una M? Podemos hacer que aparezca o una carita triste. Los muchachos lo hacen con frecuencia. ¿Cómo podemos hacerle a través de ese procesador que se llama Word que en lugar de letras aparezcan simbolitos, caritas que se llaman emoticones? Sí. Qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, esa es la pregunta. Llámenos, por favor, 4155-1060-01800-08016. Estamos, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, arroba Los Contertulios. Vamos a decirles a ustedes qué se va a llevar, qué libro se va a llevar el ganador que conteste la pregunta de Víctor Quiroga, y regresamos de inmediato. Una novela extraña y difícil de entender. Así calificaron los críticos literarios de 1964 la en ese entonces reciente novela de José Revueltas, Los Errores. El libro que te regalaremos el día de hoy reúne a 14 estudiosos de la obra de Revueltas, quienes analizan dicha novela desde diferentes puntos de vista, como la política, la condición humana, el erotismo, la violencia, hasta la irrisión novelesca y la hibridación de géneros literarios. Si contestas correctamente a la pregunta de Víctor Quiroga, podrás llevarte a casa el libro José Revueltas, Los Errores y los Aciertos, publicación coordinada por Sonia Peña, cortesía del Conaculta. Llama al 4155-1060. Sí, Sí, bueno, efectivamente, ya estamos aquí de regreso. Tenemos este magnífico libro de Sonia Peña, es la coordinadora de una serie de ensayos sobre esta novela de los años 60 de José Revueltas, que se llama Los Errores. Una novela, pues que en su momento causó gran, gran polémica por la entrecomillada dificultad para leerla. El año pasado, ustedes se acuerdan, fue el centenario del nacimiento de José Revueltas, el miembro de una familia distinguidísima de creadores, de Santiago Papasquiaro en Durango. Eran Fermín el pintor, Silvestre el músico, Rosaura la actriz, sí, y José el escritor. Y que también los descendientes de estos hermanos Revueltas pues se han dedicado a las actividades artísticas, ¿no? Como Román, que es violinista, es músico, en fin, como muchos otros. Y bueno, aquí tenemos este libro editado por el Fondo de Cultura Económica en coedición con ERA sobre los errores de José Revueltas. Llámenos entonces para responder la pregunta de Víctor y se llevará el libro. Y vamos a comenzar, Mario. Pero no son los errores que cometió Revueltas, sino así se llama. Así se llama, se llama. Y, pero sí se refiere un poco a esos errores de la vida. Errores de la vida. Sí. Sí, muy bien. Sí, no, pues sin duda estos símbolos que muestran emoción y que pueden, van sustituyendo al lenguaje alfabético en los mensajes que se envían entre sí, sobre todo los jóvenes, pues han ido creciendo en complejidad y en interés y en diseño, y ahorran desde luego muchas palabras. Estamos regresando al jeroglífico, es un nuevo escritura jeroglífica que va sustituyendo va erosionando al lenguaje alfabético escrito, y que este a su vez va sufriendo una inexorable, pues no sé si llamarlo degeneración, sino también desgaste, en donde el afán de ahorrarse tiempo escribiendo palabras enteras, se inventan abreviaciones, se utilizan otras letras como la K en lugar de la QU. Parece que hubiera una presión irresistible para ahorrarse tiempo en comunicar lo que se desea comunicar, y en efecto esto aunado a la penetración cada vez mayor de las redes sociales, pues nos indica que el mundo está encaminándose a una verdadera revolución en lo que es la comunicación entre las personas, ¿no? Es decir, muy pronto todo el mundo tendrá acceso a cualquier medio importante de comunicación, o no importante. De hecho, ya hay indicios de eso, que por una cantidad, un costo muy reducido, se puede tener acceso a series enteras de televisión, nuevas y viejas. Se puede tener acceso a infinidad de melodías, incluyendo las melodías que están siendo publicadas en ese momento, ¿no? Se vive en tiempo presente la aparición de la información, y las redes sociales van adquiriendo un peso, sobre todo político, que muchos no resisten, para bien o para mal. La famosa primavera árabe pues se convirtió en una especie de desastre infernal y una serie de matanzas inauditas, ¿no? Todo porque pues se suponía que con una campaña de mensajes por Twitter y por Facebook, se podría derribar a gobiernos que Estados Unidos considera dictatoriales, ¿no? Tuvieron éxito en Túnez, por ejemplo, donde más o menos se mantuvo la estabilidad, pero en prácticamente los demás países se desataron las guerras civiles que ya llevan cientos de miles de personas que han perdido la vida, ¿no? La revolución triple en Egipto, causada por estos mismos medios que convocan a la rebelión y a la manifestación violenta, pues ha hecho caer varios gobiernos y ha instalado ahí firmemente una dictadura militar, que era exactamente lo que era el gobierno que quería, que Hosni Mubarak, que quería derribar Washington, ¿no? Simplemente por la sencilla razón de que no lleva a cabo elecciones entre dos o más partidos, como se supone que es la norma para todo el mundo el gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, cada vez que se celebran elecciones en los países musulmanes, sobre todo los arábigos, quien sale ganador son los musulmanes extremistas, ¿no? Por eso Argelia está imposibilitada de hacer elecciones libres, porque inmediatamente ganan las elecciones los fundamentalistas musulmanes, y los ejércitos, las clases medias, las clases cultas, pues en ellos una amenaza terrible, como vemos que puede ser con el surgimiento de ISIS en el norte de Irak, que se ha apoderado de casi la mitad de Irak y buena parte de Siria, y que pues han sido incapaces los gobiernos de enfrentarlo, y estos movimientos se alimentan precisamente y fueron organizados inicialmente para llevar a cabo una supuesta por Estados Unidos, para llevar a cabo una supuesta democratización de la zona, ¿no? Evidentemente son efectos negativos, pero pues también hay efectos positivos, ¿no? La denuncia de crímenes terribles y de abusos inauditos, tanto de gobiernos como de grandes empresas o de grupos, pues se lleva a cabo por a través de las redes sociales, y los gobiernos dictatoriales hacen lo imposible por tratar de impedir que funcionen estos medios, pero pues la tecnología va muy adelante de ellos. Sí. Y se prohíbe algo que ya no está en vigor. Sí. Entonces, parece que los medios tradicionales de comunicación, el periódico, la televisión, la radio, van cediendo poco a poco ante el surgimiento de ese llamado periodismo ciudadano a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Bueno, primero creo yo que tenemos que aceptar que ahí está, funciona para algunos y es una realidad. Es lo primero, yo creo, que esta forma en que sobre todo los jóvenes se comunican por teléfono, pero también puede ser la computadora, en fin, en esto que se llaman redes sociales o correo electrónico, es una realidad y a ellos les funciona. Tampoco hay un protocolo preciso de qué debes, cómo debes abreviar las palabras o no, sino que un jovencito intenta tal cosa y se le entiende, pues adelante, y después ve que otro compañero simboliza gracias con GRX, y bueno, lo retoma y se va popularizando. Pero así que estén uniformados, no. Hay una diversidad. Yo aprovecho para decir cuál es mi recomendación, que es muy bizarra tal vez, pero me asesoré en la tesis de licenciatura de Luis López e Iván Aldama de la Universidad Autónoma de Querétaro 2011, que se llama El lenguaje de los mensajes de texto, que es una cosa erudita, muy interesante, que ve con ojos objetivos lo que está pasando en esa comunicación, y ni la destruye ni la defiende, simplemente la describe. Y descubrimos que no hay tanta innovación, porque por un lado está basado en el lenguaje estándar, vamos a decirlo, ¿no? En el lenguaje consensual que nos enseñan en la primaria. Si no, pues no se entendería nada. Entonces tiene una base de lenguaje que todos quisiéramos que se hablara, ¿no? Un lenguaje más preciso. Segundo, hacen abreviaturas como se hacen en tantos lugares, incluso en documentos oficiales, pues, LIC, licenciado, etcétera, ¿no? Después se usan apócopes, que también son comunes en la escritura, profe, poli, uni, por universidad, etcétera, ¿no? Y hay fenómenos muy interesantes, hay psicólogos que nos ponen a leer un párrafo donde los fonemas o las letras están cambiadas. Por ejemplo, en lugar de poner casa, ponen ka-as, ¿no? Las dos a's juntas, pero según el texto entendemos que quiere decir casa. Es decir, parecería que la mente o la percepción, aunque vea un poco transformado el idioma, lo entiende. Y hay un principio en la comunicación, ¿no? Lo importante es que se entienda. Ahora, la verdad es que hay veces en que no se entiende nada, ¿no? Y entre propios jóvenes les pide uno, ¿qué dice aquí? Dice, bueno, pues yo tampoco le entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces llega a ser tan diferente la transformación que no se entiende. Después, estos investigadores de los que estoy hablando consultan a profesores y les dicen que qué opinan, que si eso está deformando el idioma. Y entrevistan a muchos profesores. La conclusión es la siguiente: el joven que desde niño en la primaria sus padres son cultos, leen, pues no importa que haga modificaciones en el teléfono, al final sabrá escribir bien. ¿Quién sabe si es verdad? Es una conclusión de estas personas, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo, pues hacemos otra investigación. Y que los que empezaron mal, pues van a decirles, sí les afecta. Yo soy profesor, tengo 20 y tantos años de profesor, y yo sé que nunca ha habido el 100% de muchachos que escriben bien o hablan bien, o que inclusive lo intentan. Muchos de ellos no están interesados. Uno se tiene que lidiar con ellos por los acentos, los signos de puntuación, antes de que se inventara esto. Entonces, tampoco hay que satanizar. Por eso decía desde el principio que es una forma que sí afecta, tal vez no tanto como muchos piensan, pero que a los jóvenes les está funcionando, ¿no? Quiero comentar brevemente sobre los emoticones. Es una de las nuevas palabras en el diccionario de la Real Academia Española. Ahí está. Y está definido como un símbolo que ayuda a representar emociones. Ahora, ¿cuándo se inventaron los emoticones? Bueno, leí que hay registros desde que se usaba el telégrafo. Pues a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y cómo represento que estoy feliz o que estoy enojado, ¿no? Una emoción. Claro, lo puedes escribir la palabra, estoy feliz, ¿no? La frase, estoy feliz. Pero pues se abrevió con un símbolo. Durante mucho tiempo, 73 significó estoy contento, ¿no? 86, estoy feliz, a la hora que se comunicaban entre telegrafistas. Y así, a lo largo del tiempo, ha habido quien propone este símbolo más este símbolo, pues va a significar miedo, terror, disgusto, apatía, etcétera, ¿no? Esos son los emoticones. Después han sido sustituidos por viñetas, la carita feliz y otros, ¿verdad? El pulgar hacia arriba, que es una aprobación o es un sí, ¿verdad? etcétera. Pero el emoticón no nació hace poquito, sino ya tiene por lo menos un siglo de existencia, ¿no? Y muy bien, Billy. Y en la mecanografía, la XXX significa besos. Y así había varias. Sí, siempre ha habido, ¿no? La taquigrafía. ¿Y sabes cómo es besos y abrazos? ¿Eh? Es XOXO. Y tal vez porque a alguien le pareció que la X, pues son dos líneas que se están abrazando. Y la O sería la boca, ¿verdad?, del beso, ¿no? Entonces también, entre secretarias, XOXO, fue desde hace mucho besos y abrazos. Entonces OXO es besos, abrazos, besos. Billy Winter. Sí, no sé, te van a pagar por esa publicidad. No, no, yo pensaba. Bueno, otro aspecto. Menciona la palabra. No existe, Billy. ¿Eh? Eso es no muy existe, Billy. Es que Billy es... Esa prohibición de mencionar productos comerciales en una plática comercial ya no existe. Existió cuando eras pequeño. No te preocupes, Sigue. Adelante. Adelante, Billy. Bueno, yo digo una palabra y es una sola palabra. Sí. A veces palindrómica la palabra, y al instante se nos abre un mundo dentro del concepto de las redes sociales. La palabra es Kodak, K-O-D-A-K. Ha sido una empresa, o es todavía una empresa con muchos empleados, sin embargo, y ha sido el gran pionero en las fotografías, pero actualmente con cualquier celular podemos tomar miles de fotos y almacenarlas. Eso significa que todo nuestro equipo fotográfico, pues no sé si lo podemos tirar a la basura, pero no. Parece que así es. Todavía no. Todavía no. Los publicistas siguen usando el sistema tradicional, porque en una película como la que tú estás hablando, muy fina, de alta definición, se pueden amplificar para hacerlos espectaculares y no se nota, no se pixelea, digamos. El grano es muy fino. Mientras que si uno quisiera que eso pasara con las cámaras modernas, tienen que tener millones de píxeles y son carísimas. Entonces todavía se logra, ¿no? Sí. Es decir, quiero mencionar simplemente el nombre de esta empresa para que no te van a cobrar. Para, ¿cómo sí me van a cobrar a mí? Yo me vendo. Bueno, continúa con tu historia. Sí, no, pero esa empresa está asustadísimo, porque que así los rollitos y se revelaban las y todo eso pertenece al pasado. Una tienda fotográfica. Mira, Kodak sufrió por eso. Sí. Pero ya está produciendo cámaras Kodak. Sí. Con sistema digital. Sí. Entonces ya entró. No, se resistió. Eso tiene como 12 años. Se resistió. Sí, durante mucho tiempo y tuvo pérdidas. Fuji, ¿no? Fuji le entró de inmediato al... Pero Kodak ya está en ese... Desde hace varios años. Viven, pero únicamente quería mencionar eso como un ejemplo de que un nuevo sistema o los nuevos sistemas son una nueva vida para ciertas empresas y son la muerte para otras. Que no saben cambiar a tiempo. También Xerox está con ese problema. Se estancó en la copiadora. Y pues hay infinidad de aparatos que hacen ese trabajo en casa, mucho más barato y de manera más voluminosa. Sí. y a todo color. ¿Recuerdan cuando sacar una copia de color era carísimo y además prohibido? Estaba prohibido sacar copias de ciertas credenciales, sí, identificaciones, obviamente billetes, todo eso fue barrido por la oleada de la tecnología, y uno puede escanear un billete de lo que sea en tu casa e imprimirlo y tratar de pasarlo. ¿Qué pasa? Pues que hoy que hay otras salvaguardas en los billetes, que cualquiera se da cuenta que eso es una impresión y no un billete real. Claro. Sí. Uh-huh. Billy, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Pues ya llegamos a la mitad de los contertulios, se fue rápido el tiempo y ahorita regresamos contigo, pero quisiera recordar la pregunta que tenemos esta noche. Víctor. Sí, si nosotros estamos en la computadora, ¿cómo hacemos para que aparezca una carita sonriente en nuestro texto, en el texto, en la carta que estamos escribiendo? Bueno, llámenos por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted, de Sonia Peña, la coordinadora de este volumen de ensayos, José Revueltas, los errores y los aciertos del Fondo de Cultura Económica. Vamos a una pausa y regresamos a los contertulios. ¿Qué se te ocurre en 140 caracteres? Participa vía Twitter, @loscontertulios. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Bueno, ya estamos de regreso y es Oscar de León, este salsero, ¿de dónde es, Dani? ¿Venezolano? ¿Venezolano? ¿Qué hay? ¿Que dice? Sí? No, que no dice. Dice, la pieza se llama Sígueme, Oscar de León. ¿Sí es venezolano? Pita dice que sí, entonces sí. Ya, tenemos el voto de calidad. ¿Por qué Sígueme? Pues por su cuenta de Twitter, ¿verdad? Ahí dice Oscar de León. ¿Qué? Nos estabas comentando, Billy. Sí, ¿qué estaba yo comentando? Bueno, Amazon, otra palabra clave. La empresa Amazon ya va a tener sus almacenes en México. ¿Sí? Hoy anunciaron, es un negociazo. Y van a tener en México, puedes pedir un libro... Y muchos mexicanos ya han utilizado ese. Tú has pedido por sí, Amazon, claro. Sí, tú también, Mario, ¿y tú también? No, pero no sé si tengas el dato de que esos almacenes van a ser robotizados. Son almacenes robotizados. Un operador señala, están pidiendo tal libro, sí. ¿No? Y un robot, que es una como carrito, se desplaza por un pasillo y toma el libro y lo lleva a donde se va a empacar para enviarlo. Es un almacén robotizado, el de Amazon. Y otra cosa interesante son las reacciones de los gobiernos más bien autoritarios en contra de las redes sociales y de la libre difusión de la información, ¿no? Si uno lee el proyecto de ley que se está proponiendo en España para el uso del Facebook y del Twitter, donde queda prohibido convocar a reuniones, atacar a políticos o a la realeza, o una ley que seguramente va a ser aprobada porque ellos cuentan con mayoría, el Partido Popular cuenta con mayoría en el Congreso, que precisamente Wikipedia, por su lado, está protestando. Dice, imagina un mundo sin imágenes libres. Y dice, una propuesta presentada en el Parlamento Europeo supondría la eliminación de miles de fotografías de edificios y esculturas modernas de Wikipedia. Entonces, Wikipedia, que es muy poderosa, encabeza un movimiento internacional de sus usuarios que tienen el poder del voto en esos países. Para evitar las imágenes de edificios modernos, deben permanecer en Wikipedia. Claro. ¿No? Es evidente, ¿no? Sin libertad de panorama no podemos ilustrar Wikipedia de forma adecuada, y desde luego firman, piden que uno se adhiera, y lo firman los promotores de Wikipedia, ¿no? Estarían prohibidos, por ejemplo, el Ojo de Londres en el Reino Unido, el Palacio Nacional de la Cultura en Sofía, Bulgaria, el Viaducto de Milau en el sur de Francia, la Ciudad de la Cultura de Galicia, la Casa Danzante en Praga. ¿Por qué? Porque son obras arquitectónicas importantes. El Castillo Real de Polonia, de Varsovia, Polonia, está bajo copyright y no lo puede uno fotografiar, y por lo tanto Wikipedia no lo puede publicar. Entonces son cosas que tendrán que ser barridas, ¿no? Sí, seguramente. Se trata de usar estos medios para desestabilizar países, pero lo que sí lo usan es para ir reduciendo simplemente la libertad de expresión en su más puro sentido. Sí, ojalá no prospere. Voy directamente a ejemplos de cosas que se escriben en el teléfono. Es famoso el T, o son mayúsculas, o bueno, minúsculas, una T, una Q y una M, te quiero mucho. Sí. Una X solita. Es por, ¿no? Alguien está diciendo, vamos a hacer tal cosa, por. Pero también quiere decir indiferencia, como X, ¿no? O sea, a mí no me interesa eso, dicen los chicos. Una X, una Q, ¿por qué? Una T con una B de burro, también. Una T y un 2, todos. Llama con Y es llamar por teléfono. También se busca que cuando se necesitan dos letras se disminuya. Decimos nosotros que, entonces usamos la Q, la U y la E. Entonces estos chicos prefieren la K y la E. Entonces ya nada más fueron dos. AD y un símbolo de más, pues es además. NTP, no te preocupes. Una Q y luego PEX, es hola. ¿Una Q con? PEX. La palabra o la frase que más se... no seas mentiroso. Que más se utiliza es ja, ja, ja, ja, ja. Ah, sí, sí. Bueno. NTC es no te creas. Una X y luego fa es por favor. O porfa. Sí. Más una O, menos KM. No están hablando de kilómetros, sino es más o menos como tal cosa. ¿Verdad? Sí. Son ejemplos de super abreviaturas. Aunque me guste, no me gusten. Son muy poco conocidos, pero en cambio en inglés ya son muy, muy conocidos. Por ejemplo, LOL, it's lots of laughs, es mucha risa, es chistoso. Sí, le ponen LOL a un chiste y ya sabe uno que te están diciendo. Que les divierte. Entonces, pero la gente mayor allá tampoco sabe muy bien. Entonces le llega a una señora el aviso de la muerte de un pariente. Entonces dice, no, pues me uno a su pena y pone abajo LOL. Y le dice, mamá, ¿pero por qué pusiste esto? ¿Qué no es lots of love? No, es lots of love, mucha risa. Entonces se está riendo de, pero pues es cuestión de aprendizaje de un nuevo lenguaje. Okay. Sí, hay algunas otras, JK, ¿qué es? Just kidding, estoy bromeando. Ah, claro, claro. Pero bueno, ¿qué idioma existe todo el acervo de abreviaturas, aún más proporcionalmente en comparación con el inglés? ¿Abreviaturas? ¿Más que inglés y español? Sí, es decir, el español odia las abreviaturas hasta cierto grado. Aquí ponemos las palabras sin abreviar. En inglés ya hay muchas abreviaturas. AKA, also known as, significa también conocido como. Eso sí, pero donde el mundo de las abreviaturas ya ha dado lugar a gruesos diccionarios de puras abreviaturas con minúsculas y mayúsculas, es el alemán. El alemán siempre ha trabajado. ¿Por qué? Porque tiene muchas palabras muy largas, entonces ha tenido la necesidad de abreviar. Ventajas y desventajas de las redes sociales. 2-3 ventajas y 2-3 desventajas. Una red social, ventajas, ¿no? Una red social puede utilizarse para hacer publicidad de servicios o productos. Se puede realizar actividades escolares en equipo. Pues sí. Se puede utilizar para mantener comunicación con familiares y amigos que se encuentran lejos con un bajo costo. Ah, sí, eso sí. Interacción con personas de diferentes ciudades, etcétera, etcétera, son puras ventajas. Y las desventajas, ahora sí es delicado. 1. La privacidad es un tema de discusión en muchos ámbitos. Pregúntaselo a Obama con el muchachito que está en la embajada de Ecuador, Snowden, que ha robado muchos datos así. Y las leyes siempre corren detrás de las innovaciones. Cualquier persona desconocida y o peligrosa puede tener acceso a información personal violando cuentas y haciéndose vulnerable a diversos peligros. Para entrar a una red social se puede mentir la edad. Oficialmente es un niño de 3 años, pero ¿quién lo verifica? ¿Quién está controlando? Mentir la edad, el nombre, la dirección, las emociones. No, puedes mentir, sí, se puede mentir. Sí, claro, pero no solo la edad, quiero decir. Puedes mentir muchísimo más. Hay un programa falso, hay un programa nuevo de televisión de CSI, que es Criminal Scene Investigation, que es sobre los crímenes en redes sociales, que la estelariza esta mujer que acaba de ganar el Oscar, una rubia, que hacía una, que en un programa en que hablaba con fantasmas. Sí, es muy conocida. Sí, es muy conocida. Entonces ella encabeza esta oficina de investigación de criminales por las redes sociales, es decir, pederastas, secuestradores, extorsionadores, seguidores de personas, o sea, perseguidores de personas. Y hay otro programa más ligero, pero también muy ilustrativo, que se llama Catfish, en donde un jovencito generalmente pues no ha podido comunicarse con la persona que está conociendo por internet, está obsesionada o está enamorada, pero del otro lado no acepta una cita, y entonces se pregunta por qué, y estos van a investigar y salen cosas muy interesantes. A veces la chica con la que está enamorada es un chico, es un hombre, ¿no? Sí, sí. A veces no es su foto, es la foto de la prima, y ella tiene otras características, y el hombre se enamoró pues también de la imagen que no, y así, ¿no? Entonces, lo más común es que haya alguna una lista larga de mentiras. No, y sí. Son unos anzuelotes en tu Facebook. Aparece periódicamente una lista, una fila, personas que deberías conocer. Entonces aparecen ahí mujeres muy atractivas, ¿no? Que evidentemente están buscando otra cosa, no conversación. Claro. Billy, yeah. ¿Alguna la palabra cine en inglés, en varios idiomas? Movie. ¿En inglés es? Movies. Movie, correcto. M-O-V-I-E. Francés. Cinema. Cinema. Escaliers, un cinema. Italiano también, cinema. Portugués, cinema. Romanía, rumano, cinema. Alemán, quino. Quino. Quino, sí, quino. Bien. Vamos al quino. Holandés, film, F-I-L-M. Holandés. Suico, biograf, que significa literalmente. ¿Biografía? Sí, biografía. Tan es igual, noruego, quino, checo, polaco también. Y luego tenemos en indonesio tomaron la palabra del holandés, es bioscope. ¿Qué significa? Observar lo que estás viendo. Scope en latín. La descripción, ¿no? No, scope es mirar. Scope es, escopere, sí, es mirar en latín. Mir. Con atención, escopere. Sí. Mira de vida. Y finalmente en japonés, eiga. Eiga en japonés. Swahili cinema. Muy bien. Son algunas palabras de cine en otros idiomas. Vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Por favor. ¿Cómo no? Si estamos en la computadora haciendo una carta, ¿qué tenemos que hacer para que aparezca una carita triste o una carita sonriente? Bueno, no es que Víctor no lo sepa, o quizá no lo sabe, pero estamos hablando en los contertulios del lenguaje en las redes sociales. Esa es la pregunta para que se lleve, si la responde, este libro de Sonia Peña, José Revueltas, Los errores y los aciertos del Fondo de Cultura Económica. Llámenos, vamos al último segmento de los contertulios y regresamos muy rápido. Como no quise por impos reclamarte, mejor subiré a YouTube esta canción. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Cuenta por vivir feliz contigo. Que te caían mal. Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos y a mis estados ya nadie les daba like. Las de mi laptop no quiero que pienses más. Y yo quisiera que en el Twitter me siguieras, aunque sé casi ni le entiendo la verdad. Las demás vieja. Y ahora ya nunca me volverás a estoquear. Bueno, es el grupo, se llama Los Tres Tristes Tigres. La canción Mi Cuenta Nueva. Ahí tiene usted. Esos pasaron de la cartita que les escribían en los portales de un pueblito, sí, un escribano. Al Twitter. Al Twitter. sin puntos intermedios. Sí, dice el señor, aquí lo dice, su apodo es Indio Sin Dios. Está muy bonito. Indio Sin Dios. ¿De dónde proviene el idioma español? Se pregunta. En la respuesta ya haremos similitudes con lo que pasa en el presente. El lenguaje es cultura que cambia de manera constante. En algún tiempo que también era exigente, que ahora ya no le da coraje, le gusta mucho el calor, el slang, le dan sabor y hasta enriquecen el lenguaje. Sobre todo, pues sí, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Dice Laura Trejo: de repente se le complica el lenguaje que se maneja en las redes sociales. A ella no le gusta las contracciones que se escriben en las redes sociales. Usa más los emoticones. Muchas gracias. No las usé. Ruiz de, está haciendo uso de las redes sociales. Ya está escuchando el programa. Aplauso para los conductores. Muchas gracias, Ruiz de. José Navarrete: no entiende cómo escriben los jóvenes ahora, ocupan puros símbolos. Cada 8 días escucha el programa. Muchas gracias. Virginia Mercado: saludos a los contertulios. Aún escribe con acentos y sin faltas de ortografía. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Adriana Arce: se le complica mucho entender el lenguaje que se utiliza en las redes sociales. Escribe la antigüita. Dice que cuando escriben lluvia con B grande y a ver sin H, o cuando utilizan mucho la K en lugar de la Q. No, es una feria de ignorancia. Sí. Es que desvirtúa todo el contenido interesante de político o de opinión que pueda tener un mensaje cuando está escrito con las patas, ¿no? Exactamente. Una cosa es la no saber, el tener errores de ese tipo, y otra cosa es reinventarlo. Claro. Son cosas distintas. Ana Guadalupe González felicita al programa, especialmente a Mario, que ya regresó al programa de Buenos Días. Bueno, pues. ¿Ya regresaste? Sí, ya estoy ahí de nuevo. Bueno, Belleza Mexicana: buenas noches, un ejemplo. La Q o la K o la que o la que, no sé, oyendo a los contertulios. ¿Qué dice? Salud y el número 2, ¿no? Salud 2. Saldaña tuiteaba con mucha abreviatura, pero se entendía perfecto su mensaje. Malo cuando no hay mensaje y pura abreviatura. Pues sí, desde luego. Elia Berriozábal: bueno, lo que pasa es que Saldaña le gustaba abreviar mucho las grandes groserías. Ah, muy bien. Entonces les ponía muchos apóstrofos y reducía la palabra al mínimo. Eso es. Jennifer Audi Rodríguez: les manda 2 ferrocarriles de felicidad, uno para Billy y otro para Mario por su respectivo cumpleaños. Ay, gracias. Ah, sí, la vez pasada. La semana pasada. Que ella no utiliza redes sociales, dice Rosenda González. ¿Pueden explicarme qué significa el signo de número? Que antes era alguna frase. El signo de gato, ¿no? Sí, es para iniciar una tendencia de búsqueda de un tema dentro, sí, de Twitter. Entonces empieza la gente a usarlo y el sistema inmediatamente lo lleva al comentario o al conjunto de comentarios que hablan sobre ese tema. Uh-huh. Se llama hashtag. Hashtag. Que es como almohadilla. Nuestro símbolo de número. Sí, o gato. O gato, pero sí. Pues, sí. María Ángeles Hernández Juárez. Con, ah, le quita su respuesta. Víctor. ¿Qué tenemos por ahí, Billy? Ah, un palindroma. Palindroma en español, una frase. A ver. Yo haré un imán a mi nuera hoy. Repito. Yo haré un imán a mi nuera hoy. Muy bien. Bonito. Está bonito. La no, calidad no, de un palindroma o de un palíndromo, como se dice en España, es la lógica, ¿sí? Si tiene sentido. Es fácil hacer palindromas, pero es difícil hacer un palindroma con sentido. He dicho. Muy bien. El imán Jomeini. Víctor. Hay más características de esta forma de escribir de los jóvenes. Abusan de los signos de admiración o interrogación como para enfatizar. Uh-huh. No hay tildes, no hay acentos, diéresis, etcétera. Las mayúsculas son mínimas, la H mudan, no la ponen. Generalmente se eliminan muchas vocales. ND generalmente es nada, MCH es mucho. Nos vemos. Lo escriben NS, B chica, MS. Recuérdate aquella clave que se escribía en las invitaciones formales. Ah, sí. RSVP. Responde, vous, s'il vous plaît. Sí. Répondre, s'il vous plaît. Sí. Y los memes. Es decir, también escribimos con imágenes o imágenes y texto, ¿verdad? Son los famosos memes, sí, que es una palabra que parece que acuñó Richard Dawkins, el autor del gen egoísta, y lo toma de la palabra griega mímesis, que es imitación, pero más en el sentido burlón. O sea, es una sátira, ¿verdad? Un meme es una sátira. Algún político se resbaló, dijo algo chistoso, raro, y entonces no falta quien tenga sentido el humor y le a alguna fotografía le pone un texto interesante. Ahorita está pues batiendo récord Donald Trump. Sí. Con sus declaraciones pues ha generado cientos de memes, ¿no? Sí. Donde la gente pues protesta por aquellas declaraciones. Claro que la definición de Dawkins de su libro no se refería. No. Esta es mi interpretación actual. Sí. La unidad de un conocimiento que se hereda, sí, en una sociedad, en una cultura. Pero hay uno de estos memes fabuloso. Está un simio, creo que de tipo americano, de los, está melancólico pensando, muy triste, y abajo le ponen no han depositado. Luego en el siguiente está un orangután bailando, ya depositaron. El salario. Dice Luis Alejandro por Twitter que cuál es el origen de OK, OK. Pues hay varias versiones. Sí. Mario, sí, sabe muchas. Parece que surge en una campaña presidencial de 1852 en Estados Unidos. Pero, pues, era la referencia al apellido de uno de los candidatos. Sí. Entonces. Okay. Ahorita exactamente. Sí, Ramón, Chong, Ramón Chong en Twitter le gusta mucho escuchar el programa y aprende mucho. Paco Tesla dice que la actriz que buscabas es Patricia Arquette. Ah, claro, Patricia Arquette es la investigadora de piratería. Eugenio Aquino, muchas gracias. Sí, usábamos en la primaria muchas frases, muchos compuestos de estos. Algunos, usted se vio muy muy decente, pero usábamos unos peores, Bueno, vamos a las respuestas, Víctor, porque ya se nos va el tiempo. Ah, bueno, muy bien, pues entonces, si estamos en el procesador de texto y ponemos dos puntos y el paréntesis que cierra, y luego le damos un espacio, aparece la carita sonriente. Y si ponemos dos puntos y el paréntesis que abre, aparece una triste. Contestó inmediatamente Adriana Arce. Muy bien, doña Adriana, pues ya sabe cómo venir por su regalo, Ángel Urraza 622 en la del Valle, con una identificación a partir del viernes. Véngase con una identificación y aquí le dan su libro. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, ya no hay tiempo. Les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en los contertulios. Un abrazo grande, cuídense mucho. Escribiste amor con H, con C escribiste lo siento, corazón no tenía acento, con B escribiste me voy, y ahora yo pensando estoy, que nuestro amor no servía, porque ese amor se escribió con falta de ortografía. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.